del lunes 27 de abril, mientras llueve en la ciudad de La Plata bastante fuerte. Seguimos ahí en el 221-619-0382, que es el número de WhatsApp de esta radio, o a través de fmfutura.com.ar. También nos puedes escuchar y comunicarte con nosotros, porque ahí arriba al costadito tenés las distintas formas de ir a nuestras redes sociales, tanto también. Bueno, creo que lo estamos perdiendo. A Gabo tiene medio mala señal. Así que, Gabo, ahí volviste. Se recuperamos. A ver, ahí. Ahí está, más o menos. Bueno, se nos trababa un poquito. Pero ahí vamos. Bueno, compas, hemos recibido visitas en esta tarde de Radio Futura y vamos a estar hablando con Camila Percara. Ella es trabajadora de la línea 144 y tiene para contarnos un poco cómo están trabajando en la línea en el marco de esta pandemia. Recordemos que la línea 144 es la línea que sirve en la provincia de Buenos Aires y en todo el país para denunciar situaciones de violencia de género. Y bueno, y obviamente con esta situación tan particular de la cuarentena, cuando las personas se encuentran aisladas en sus domicilios, en sus casas, hay muchas mujeres que están expuestas o más expuestas a sus agresores. Así que bueno, recibimos a Camila Percar para que nos cuente un poco cómo vienen trabajando. Camila, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Decíamos que en el marco de esta pandemia hay muchas mujeres que se encuentran cumpliendo su cuarentena y bueno, obviamente cuando se habla de violencia de género siempre se hace hincapié de que la mayoría de los casos, o bueno, muchos de los casos de violencia de género sucede dentro de los hogares. En función de esto, el Gobierno Nacional había hecho una propuesta concreta para la línea 144 que tenía que ver con el refuerzo de la línea. ¿Cómo están viviendo esta situación? Bueno, como vos planteabas, digamos, estamos viviendo un momento de donde, digamos, hay mayor exposición de las mujeres en situaciones de violencia a situaciones de factores de riesgos muy altos, digamos, porque, bueno, justamente la mayor cantidad de casos de violencia de género hoy en día, o por lo menos los que acceden a la demanda de la línea, o sea que demandan a la línea atención, son mujeres que están en vínculos de pareja o algún familiar cercano. De hecho, bueno, todos los casos o gran parte de los casos de femicidios que lamentablemente hemos vivido hasta el momento, que es un aproximado de uno por día a nivel país, son casos donde, bueno, son las parejas o exparejas, los agresores, y en la mayoría de los casos fueron asesinadas, digamos, tras manifestar que querían separarse o estar en transición de hacerlo. Hoy en día muchas de las llamantes se comunican a partir de esta situación, que es como un momento de alto conflicto en un vínculo, digamos, en general y en particular en situaciones de extremo riesgo en el que se encuentran las mujeres, con los agravantes de recorridos en los cuales muchas mujeres no tienen herramientas, generalmente tienen un promedio de dos hijos a cargo o más, sin ingresos propios, una gran dependencia económica. Entonces toda esa situación hace que las mujeres en situación de violencia se encuentren más vulneradas. En sí, el trabajo que nosotras hacemos desde la línea es, bueno, una intervención en primera instancia, digamos, muchas veces son los primeros llamados o la primera demanda de estas feminidades en general, digamos, hacia el Estado para dar cuenta de una situación de violencia y buscar algún tipo de solución en la órbita del Estado, ¿no? Y bueno, y un poco nosotras somos, la línea está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas, de la psicología, el trabajo social, sociología, con diferentes herramientas y una formación en género que es constante, como para poder acompañar en las diferentes dimensiones, digamos, que desde la cual se pueda dar respuesta y en articulación con las áreas mujer o las áreas municipales para de dar una respuesta desde el Estado, digamos. Camila, y en este contexto, bueno, se conoció la cifra de que fueron aumentando justamente los llamados a la línea y que, bueno, una de las intenciones del gobierno nacional era poder reforzarla. ¿Eso se pudo lograr? Sí, por lo menos en provincia de Buenos Aires se han incorporado muchísimas compañeras, digamos, muchas están en proceso de capacitación también. Y sí, se ha reforzado el número de trabajadoras dentro de la línea. Por lo menos yo hablo desde provincia porque, bueno, que es el espacio que conozco más, ¿no? Pero sí, hay un refuerzo real, hay una decisión política de parte de la gestión actual de que justamente haya más trabajadoras para dar respuesta, no solamente en el caso inmediato con las operadoras, sino también en los seguimientos de casos, en las áreas de casos críticos, como son por ahí áreas que dan continuidad a muchos de los llamados que son los más complejos y que a veces es difícil generar algún tipo de derivación, por ejemplo. Sí, va por ahí. Y con respecto, bueno, al contexto en el que estamos viviendo, se hablaba mucho si los casos de violencia de género en este contexto iban a aumentar en relación a las denuncias, ¿no? ¿Ustedes han visto un aumento de los llamados, de las consultas, o viene más o menos como sucedía antes de la cuarentena? No, los llamados aumentaron, digamos. Eso es cierto, no podría decir un número específico de estadístico, porque lo cierto es que no lo tenemos tampoco aún. Es información que por lo menos yo no la tengo, pero sí es cierto que sí, que estamos teniendo un caudal bastante permanente de llamados, y que a veces nada, se dificulta con la presencia de los agresores en las situaciones de llamado. Entonces, una también, entre las operadoras también nos vamos como construyendo diferentes estrategias en conjunto con las mujeres que se comunican, para que, bueno, para que no se ponga en riesgo también. Lo cierto es también que desde la línea se atiende las 24 horas. Entonces, digamos, en el momento en que por ahí entra el llamado, cada una de las guardias puede pensar una estrategia diferente en función de bueno, de si existe la posibilidad de que pueda ir a la comisaría o no, de saber, de indagar si posee, por ejemplo, los recursos como para hacer una denuncia por la aplicación del Ministerio de Seguridad de Provincia, o si tiene redes vinculares que la puedan acompañar. Digamos, cada estrategia va variando también por cada caso y también por cada guardia, digamos, de atención. Camila, y digamos, ¿tienen, más allá de que no tienen por ahí una estadística concreta, tienen alguna noción, digamos, territorial de cómo abarcan la provincia a partir de los llamados, digamos? O supongamos, es lo mismo el conurbano o los grandes centros urbanos que tal vez el interior de la provincia, o hay alguna diferencia, ¿notan algo en ese sentido? Sí, eso sí. Digamos, si bien en toda la provincia de Buenos Aires existen los que son las áreas mujer y los espacios de derivación, el ingreso de llamados por zona, más allá de la situación, digamos, de aislamiento social actual, hay sí ciudades del conurbano, donde hay lugares donde entran muchísimas mayores cantidades de llamadas y con múltiples complejidades, digamos. De los lugares donde más se comunican por ahí son de Quilmes, Varela, La Matanza, Moreno, ciudades, digamos, que son grandes, que tienen una gran cantidad de población y muchas veces con situaciones bastante críticas en tanto recursos económicos, digamos. Pero sí, de esas ciudades o de esas localidades entran muchísima mayor cantidad de llamadas que de otros lugares. Camila, quería consultarte, bueno, ¿cómo es trabajar en la línea 144? No sé cuánto hace que vos trabajás ahí, cuánto tiempo hace, pero bueno, yo recuerdo que el año pasado hablábamos mucho de la línea 144, pero de una forma medio negativa, en el sentido de que muchas veces las trabajadoras de la línea denunciaban la precarización, denunciaban que no estaban las condiciones adecuadas. Me refiero a negativa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también a través de esas denuncias que hacían, conocíamos un poco qué es lo que implica trabajar en la línea 144, ¿no? Que bueno, como muchas líneas igual de emergencia, implica un laburo de la trabajadora que está ahí atendiendo los teléfonos muy, muy comprometido, ¿no? Y también de sostenimiento. ¿Vos cuánto hace que trabajás en la línea? ¿Qué significa trabajar en la línea de violencia de género? Bueno, yo trabajo desde que se arma, digamos, la línea en Provincia de Buenos Aires, en el 2016, más o menos. Sí, no, efectivamente, en 2016 se unifica lo que es la línea provincial con lo que era ABM, que era el área de violencia de género, que era la línea 136, y se unifica la 144, y es en el momento que yo ingreso. Y nada, todo un desafío también ingresar. Es un trabajo que en sí, digamos, a una la interpela y a todos los que nos paramos, me parece un poco desde el feminismo, nos damos como, nos exige una formación constante, digamos, y mucho compromiso de parte de las trabajadoras para también generar y construir las mejores intervenciones. Porque bueno, estamos interviniendo o hablando con mujeres en situaciones muy críticas, muy difíciles. Entonces es como un desafío constante porque una también a veces puede caer en escuchas reducidas y también es un trabajo que tiene un impacto muy importante. Entonces una también tiene que poder registrar esto. Para mí, por ejemplo, hacer terapia es fundamental y es una herramienta también para ir revisando mi propia labor. Y bueno, y esto de la escucha, ¿no? También ir pudiendo construir los límites de la escucha que una tiene. Y ahí me parece que una cuestión muy importante en la línea y que es la calidad del grupo humano, ¿no? Como que somos grupos de trabajadoras donde nos contenemos bastante, tenemos nuestros espacios de discusión, de capacitación y también una escucha hacia cómo nos atraviesa nosotras mismas muchas de las problemáticas. A veces no es fácil que cuando te quedas pegada por ahí un llamado y bueno, y bajar de eso, y bueno, ahí es importante la compañera como para poder charlar, para poder, bueno, que también esto, seguir, digamos, y que no nos afecte al punto de generarnos algún tipo de angustia que nos imposibilite realizar la tarea. Bueno, Camila, te agradecemos mucho el tiempo, tus palabras, y para cerrar quería consultarte qué otras formas, ¿no? La línea 144 es una línea que siempre difundimos desde acá para cualquier persona que necesite asesoramiento sobre cómo hacer una denuncia o distintos aspectos por si está pasando una situación de violencia de género o si conoce a alguien que está en una situación de violencia de género. ¿Qué otras herramientas existen en la provincia de Buenos Aires para esas personas? Bueno, en todos los municipios existen los espacios de área mujer también, como por ejemplo, bueno, acá en La Plata tenemos la Dirección de Políticas de Género, que son equipos profesionales que también intervienen en el territorio y que siguen trabajando, digamos, incansablemente para poder acompañar en su derecho, en el derecho de las mujeres a vivir vidas libres de violencia. Por un lado eso, comunicarse con la línea sea es fundamental y es estratégico, porque primero si conocen a alguien o si misma alguna mujer está en situación de violencia, el mismo hecho de poner en palabras esas situaciones como que genera cierto alivio. En parte de eso, bueno, también esto, las comisarías comunes y comisarías de la mujer están en obligación hoy más, digamos, de tomar las denuncias por violencia y en situaciones donde, digamos, en situaciones de emergencia, sin dudar, comunicarse con el 911, digamos, y ahí mismo también se realiza una derivación con nosotras para seguir trabajando. Bueno, eso. Camila, sí. No, eso por el momento. Bien, bueno, muchas gracias, Camila. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba Camila Percara, ella es trabajadora de la línea 144 y nos traía un poco algunas palabras sobre cómo está trabajando la línea en el marco de este contexto de cuarentena, habiendo sido reforzada en el último tiempo la línea 144 para realizar las denuncias de violencia de género en la provincia de Buenos Aires.